¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición número 10 de Lazos Punks, su fanzine sonoro, que cumplimos un año más o menos. Ya no sé si empezamos en abril o en mayo, pero pues por estas fechas empezamos. También ahora que se está cumpliendo un año de esta maldita pandemia que no nos deja tranquilos, y de hecho fue un pretexto más o menos que nos impulsó a reunirnos y charlar, estando encerrados en nuestras casas muchas veces con las prohibiciones que estaban para poder salir y intercambiar cómo lo vivíamos desde Berlín, desde Estocolmo, bueno, creo que ya que no participó esa vez, pero la Ciudad de México, Estados Unidos, etcétera. Así fue como comenzó este proyecto, y pues ahora que pasó un año queremos analizar de alguna forma cómo ha sido este año, cómo nos sigue yendo con la pandemia. Y en esta ocasión tenemos casa llena, está toda la banda, Adriana, Chiquis, Grillo, Yaque, Pirra, el vampiro que regresó de sus vacaciones, y acá su servilleta Chiwi. Y vamos a empezar con Chiquis desde la costa de Guerrero, que nos va a contar cómo le va por allá. ¿Qué tal, Chiquis? ¿Cómo te va? Ah, bueno, y se me olvidaba, comenzamos con la cumbia del coronavirus, que la conocí en otro programa que me gusta mucho, en Barrio Canino. Primero pensé que iba a ser una ridiculez, pero está un poco mejor de lo que pensé. Y también se me hizo cura que hicieron esta canción. Pero bueno, ya sin más preámbulo, ¿qué pasó, Chiquis? ¿Cómo estamos? ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué onda, Chiwi? ¿Cómo estás? Gracias por darme la palabra. Antes quisiera pues saludar a todos los compas de este proyecto. Hoy parece que, bueno, hoy estamos todos, mejor dicho. Pues me siento muy contento porque pues ya pasó un año. Y aquí pues reafirmo que no todo de la pandemia fue algo negativo, porque pues gracias a lo que pasó hace un año, pues nos pudimos organizar y sacar esta iniciativa que es la de Lazos Punks. Y pues la verdad, feliz aniversario, compas. Me da mucho gusto, a muchos no los conocía, a otros sí. Y pues la verdad, pues los considero como mis compas. Y también pues agradecer a toda la banda que ha escuchado estas emisiones, los buenos comentarios de la banda de aquí de Acapulco que pues que me han hecho. Y pues nada, quisiera empezar pues con mi aportación sobre el contexto actual dentro de la pandemia también, porque seguimos con las, bueno, entre comillas, seguimos con la normalidad propuesta por parte de las autoridades para pues tratar de combatir y erradicar este virus. Pues bueno, quisiera comenzar diciendo que el estado de Guerrero hoy en día está pasando por un contexto de elecciones. Hace como un mes ya se empezaron a manifestar esos candidatos, esas personas interesadas en el poder, empezaron a hacer campañas, empezaron pues ya a ir a los barrios marginados y a las comunidades a brindar seguridad. Y pues bueno, ya sabemos que todo es con fines políticos. Y lo que ha pasado en el estado de Guerrero, sobre todo aquí en Acapulco, se me pasaba a decirle que hoy no me encuentro como habitualmente estoy, que vivo en el puerto de Acapulco, hoy me encuentro en la Costa Chica del estado de Guerrero, es la región que está colindando con el estado de Oaxaca, en una playa que se llama Playa Azul, y pues bueno, estamos compartiendo desde acá. Bien, retomando a la intervención, les comentaba que estamos pasando por un contexto de elecciones políticas, pero después del primer programa que tuvimos de Lazos Punks y después de todas esas, de la cuarentena y el aislamiento social que tuvimos, pues sí, realmente sí pegó mucho la pandemia. Cuando tuvimos la primera sesión, les comentaba, pues todavía como que se estaba manifestando apenas. Hoy en día, pues ya hay demasiados muertos. Uno de ellos fue un vecino mío, un señor que estaba enfermo, le tenían que hacer diálisis. Entonces, en esas idas y venidas se contagió del virus y a los 5 días falleció. Fue una de las primeras víctimas también del coronavirus aquí en el puerto de Acapulco. Y de ahí posteriormente, el primer pico de contagio fue en mayo. Fue como que la situación más crítica de la pandemia, era cuando estábamos en semáforo rojo. Y pues como lo dije en un principio, yo era un poco incrédulo, no creía que era tanto lo que iba a pegar acá en el estado de Guerrero, bueno, en México sobre todo, pero bueno, cambió mi parecer. Le digo, llegamos a un confinamiento, la economía pues se cayó muy por los suelos, sobre todo pues porque, como bien saben, el puerto de Acapulco es un puerto que se dedica a la actividad turística. El mayor ingreso económico que existe en el estado, pues viene del turismo y principalmente la ciudad de Acapulco. Esta pandemia pues afectó principalmente al sector que se dedica a prestar servicios en la playa, a los vendedores ambulantes. La verdad sí hubo una crisis social, se hablaba de saqueos, de hecho hubo gente que se organizaba para ir a manifestarse, a bloquear, por pedir pues apoyos gubernamentales. Todavía no existían estas políticas de AMLO, que pues supuestamente, entre comillas, era pues tratar de contrarrestar el golpe económico, que fue los préstamos a la palabra, no sé la verdad. Entonces, a raíz de eso, de la cuestión del pico de la pandemia, pues la gente pues empezó, como bien dije, a confinarse en sus casas. Realmente no salía nadie. Las indicaciones pues eran claras, ¿no? Se cerraron cines, se cerraron plazas, se cerraron escuelas. Hasta ahorita las escuelas están colapsadas, así como en todo el estado de Guerrero y me imagino que en el mundo. Los contagios fueron demasiados. La verdad se me va el dato exacto. Siempre actualizan los datos en el periódico El Sur, uno de los periódicos más importantes aquí del estado, pero ahorita se me va el dato, pero bueno, lo voy a dejar en las notas abajo de la descripción del programa. Los contagios se empezaron a medir mediante el semáforo epidemiológico. Como bien lo saben, el foco rojo pues eran los contagios masivos, que estaban pues muy latentes, que la gente tenía que tomar medidas muy extremas como no salir de casa, etcétera. Después llegó el semáforo anaranjado, que pues bajaba un poco, pero permitía salir a las personas, salía al sector vulnerable, que era pues las familias que les acabo de comentar, los prestadores de servicio, la gente pues que se dedica, tiene trabajos irregulares, ¿no? Como los ambulantes, ¿no? Y después viene lo que es el semáforo amarillo. Bueno, antes de diciembre, el gobierno del estado manifiesta que nosotros, el estado de Guerrero, pasamos a semáforo del rojo al amarillo. Perdón, del rojo al naranja. Esto pues ayudó a que se fortalecieran las economías, pequeñas economías, las familias pues que les acabo de comentar, pero también ayudó a abrir los bares, a abrir las playas, a abrir pues todo ese consumo, como les digo, turístico, ¿no? Y eso implicó que los turistas nacionales fueran al puerto, igual lo que comúnmente hacen, ¿no? Pues bares, consumir en restaurantes, ir a la playa, todo ese tipo de actividades tradicionales, pues se empezaron a llevar a cabo. Obviamente había algunas reglas que se tenían que seguir, pero pues sinceramente la gente no lo acataba, y todo diciembre pues fue como que una bomba de tiempo, porque en enero, febrero llega otro contagio. No pasamos al semáforo, pasamos al semáforo rojo, perdón, estuvimos como una semana, porque se vino la segunda ola de los contagios masivos, que fue pues después de las vacaciones de diciembre. Sinceramente han fallecido varias personas conocidos míos, son algunos señores, algunos jóvenes, y pues bueno, ahorita la situación actualmente está un poquito polarizada, se puede decir así, no sé si lo dije bien, porque bueno, como bien lo dije, empezamos un proceso de elecciones, el gobierno del estado no se quiere ver muy doble cara, y ahorita estamos en semáforo amarillo. Y al manifestar el semáforo amarillo, pues bueno, se relajan las, ¿cómo les digo? Se relajan las reglas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya las personas ya no usan cubreboca, las plazas ya están como abriendo como hasta el 80, que no creen que se cumpla pues ese reglamento. Las playas están también al tope, los restaurantes, los bares, todo está pues ya funcionando ya casi a la normalidad. Les digo esto pues porque como ya vienen los mítines políticos, ya vienen pues las manifestaciones de apoyo a sus candidatos, pues todo es pues con la finalidad de alcanzar y conquistar el poder. Entonces el gobierno del estado pues no se quiere ver muy doble cara y abrió pues el semáforo a amarillo. Llega la vacuna, ya para finalizar, compas, llega la vacuna, vacunan al sector de salud, son los primeros en vacunar. Después prosiguen a vacunar al sector más vulnerable, que es los señores de 60 en adelante. Y ahorita en mayo van a empezar a vacunar a los maestros docentes, porque también les urgen abrir las escuelas por cuestiones. Bueno, banda, sería todo. ¿Algún comentario, compas? Los escucho. Gracias por escucharme. Sí, hola, hola chiquis. Una pregunta, bueno, una duda que tengo ahora es que mi hermana me estaba contando, hablando de las elecciones, que ahora ya están haciendo hasta mítines. ¿Es cierto eso? Que se junta gente para hacer mítines políticos. Sí, ya están haciendo mítines desde el segundo día que se declaró el semáforo amarillo. El primero en salir a hacer mítines fue el candidato del PRI. Bueno, ya como bien saben, hay una crisis ahorita con el partido de Morena. El candidato que propusieron está acusado de violación, y aparte el INE no lo ha dejado que se registre porque ha violado algunas reglas antes. Creo que hizo pre-campaña o no sé. Bien, entonces sí hay mítines, hay marchas, hay ahorita están la presión social, bueno, la presión de este candidato, anda haciendo manifestaciones, bloqueos, y sí, se ha habido mítines. Y sobre este candidato, Chiquis, a ver qué nos puedes contar más sobre que también la movida que ha habido por parte de la pandilla por allá. Bueno, Félix Salgado Macedonio ya fue presidente municipal del puerto de Acapulco. Yo estaba muy chavo, la verdad, cuando él llegó a la administración. Él siempre pues se ha, como te digo, inclinado a la izquierda electoral. Surge pues este movimiento en pro AMLO y él pues se une. La verdad, él es como de pueblo, de barrio, porque siento, y no es por hablar bien de él, o sea, a mí me cagan todas esas personas que andan buscando algún puesto, algún hueso, ¿no? Político, por decirlo de una manera muy vaga, pero él como que ha sabido involucrarse en los movimientos sociales, incluso el movimiento de campesinos que se resisten al proyecto de la parota, tienen cierta afinidad con él, y pues como que sí tienen alguna base, ¿no? De simpatizantes, mejor dicho. Las acusaciones que le hacen son dos, una de los noventas y otra más actual, que es pues que él abusó sexualmente de una chica como de 18 años, si no me equivoco. Y la otra que maltrató a una trabajadora, él es dueño de un periódico llamado La Jornada Guerrero, entonces que maltrató, que humilló, no sé. Entonces pues le han hecho pues una condena política, ¿no? A este candidato. Les digo, es una persona así como de barrio o de, no sé, o sea, yo creo que debe ser su identidad política, ¿no? Que se identifique con la banda, pues porque toma caguamas, tiene un carro todo pinche oxidado y le puso el tétano y de hecho ha hecho muchos, ¿cómo les digo? Muchas escenas políticas así muy novelescas. Le dicen el toro sin cerca, hizo una película, se siente el renegado y etcétera. Entonces le ha ayudado mucho porque ha sabido involucrarse en los movimientos, como te digo, y ha tenido y tiene cercanías con el presidente, ¿no? Ajá, bueno, yo preguntaba más por el Va. lado de las acusaciones y todo eso, pero bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Pero muchas gracias por también contextualizarnos, Chiquis. Perfecto. Bueno, vuelvo a termino con esto. La pandemia no todo fue negativo. Llegaron cuestiones positivas y aquí, pues una vez más manifestamos y reivindicamos el punk y reivindicamos la cuestión organizativa dentro de y no va a llegar una pandemia para doblegarnos. Tal vez ya no haya conciertos, ya no haya tocadas, ya no haya exposiciones o lo que sea que tiene que ver, que tenga que ver con el punk, pero bueno, tenemos esas herramientas y las estamos explotando y seguimos en la organización banda. La siguiente canción se la quiero dedicar principalmente a ustedes, compas, a todos. Es un gusto para mí enorme estar compartiendo este proyecto con cada uno de ustedes. Y la canción se llama La Peste, es de una banda peruana que se llama Narcosis. Bueno, se llamaba porque se mutaron a una banda muy muy fresa de rock así peruano que se llama y Mar de Copas, no sé Chiwi, creo que a ti también te gusta Narcosis, no sé si me vas a dejar mentir. Mar de Copas, que es una banda más fresa, pero bueno, su demo que se llama Primera Dosis me gustó mucho, fue uno de sus demos que a mí me llegaron a la mano. Fue también una de las primeras bandas que cantaban punk en español. Y la canción se llama La Peste y se la dedico a ustedes, compa. Espero y les guste. Gracias, compas. Yo soy Chiquis y pues bueno, les mando un abrazo a todos y a todas. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora nos vamos al sureste mexicano con Pirra, a ver qué nos cuenta por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Pues no sé, han cambiado varias cosas desde ese primer tema que hicimos en torno a la pandemia. De hecho, pues había muchas especulaciones, ¿no? Nos lo escuché un poquito, cómo veíamos hace un año y cómo quizá lo vemos ahora, las cosas que han pasado ahora. Hay un montón de cosas que pues no sabíamos bien, obviamente, que había mucha especulación y pues también comentábamos que pues a lo mejor pasaba pronto, bueno, pronto unos 6 meses, algo así, pero pues vemos que ha sido una cuestión más larga. A veces me hace increíble que llevemos, pues ya creo que más de un año y un poquito más con este tema. Y pues cómo hemos tenido que adaptarnos y acomodar las cosas, ¿no? Ahora que estábamos como juntando los temas o los puntos de vista para hablar en esta edición, pues yo pensé, dije, pues ¿sobre qué hablaré? Obviamente en torno al COVID, pero ¿sobre qué hablaré? Pues más bien me pregunto, no sé qué cuestión de la pandemia, puesto que se ve desde un punto de vista de que ninguno salimos o todo lo tuvimos que hacer desde nuestras casas y demás. En mi caso no fue tanto así. Igual los primeros meses sí, cuando nos conectamos nosotros en el primer programa, sí estábamos en casa y demás. Pero pues bueno, desde donde participo, donde trabajo aquí en Chiapas, pues tuvimos que empezar a salir y a retomar trabajo de manera muy temprana. De hecho, no estuvimos, digamos, entre comillas, encerrados mucho tiempo, puesto que como trabajamos pues con varios pueblos, comunidades autónomas, pues hubo un montón de casos que atender, situaciones que ir a apoyar, situaciones que tomar cartas en el asunto y demás. Y pues bueno, yo también desde mi área que soy tecnólogo, pues muchas de las cosas se han estado haciendo a distancia y he tenido que trabajar como al doble, me ha salido más trabajo para habilitar infraestructuras y demás de maneras un poco más privadas para poder sacar el trabajo adelante. Además de que, pues lo que comentaba de las comunidades, básicamente aquí pues se intensificó bastante, bastante a raíz de la pandemia. No sé bien si tuvo que ver exactamente la pandemia o ya estaba así planeada el rumbo de las cosas, puesto que aquí, como les he comentado ya en otras ediciones, la cuestión del paramilitarismo o contrainsurgencia en Chiapas se ha disparado fuertísimo. Mucha gente que estuvo aquí en el 94 trabajando tema de derechos humanos, mencionan que es muy similar varias técnicas, varias tácticas de cómo se están haciendo las cosas en cuestión de paramilitarismo para contribuir a la contrainsurgencia. Cositas muy sutiles como desde programas, ¿cómo se llama? Programas estos de ayuda que financian, pero financian a cambio de tierras que les piden más hectáreas, entonces eso obliga a los financiados a invadir otros territorios, invadir territorios que están siendo defendidos, entonces por eso van y dicen, sí, puedo agarrar estos territorios, pero necesito cómo invadir, ¿no? Necesito armas y demás, y ahí viene un financiamiento disfrazado. Esto es como en un resumen muy rápido. De las cosas. Entonces se incentivó mucho esa cuestión. Entonces, pues yo me pregunto un poco, pues, ¿cuál pandemia? Bueno, más bien ¿cuál confinamiento? Porque pues eso nos obligó mucho a salir. Les ha obligado mucho a sus pueblos a defender, a seguir trabajando pues su autonomía y no a estar en pues como no han podido estar confinados por esta misma situación. De todo esto de la pandemia, pues obviamente lamentamos bastante muertes muy sensibles que ha habido, de gente cercana. Se ha llevado bastante, bastante gente. Y pues este es como un punto de vista más o menos rápido de un año a la fecha, de cómo lo he visto, lo he vivido. Obviamente van varios detalles también de por medio. También la cuestión de que varias cosas se han tenido que cancelar, varios viajes, varios eventos, varias cosas que teníamos directo o indirectamente que ver, pues también los hemos tenido que adaptar a distintas realidades. Entonces, pues yo me quedo un poco con eso. Esta pandemia fue o está siendo difícil, aparte de las pérdidas que han habido, en esta cuestión que les comento en mi contexto local de la contrainsurgencia, del paramilitarismo, que como les digo, no sé si ya estaba planeado o fue circunstancial de que está en este momento de pandemia, o quizá también ayudó a activar todo esto, pero es un poco la realidad que he vivido. Y como hemos estado como muy ocupados con ese tema, pues yo la verdad este año lo vi muy rápido. Hasta ahora que hemos estado organizando este programa, como que me pongo a pensar, órale, ya pasó un año, ¿no? ¿Qué tan rápido? Se me ha hecho muy rápido, pero sí, sí pesado y con mucho trabajo, pero pues bueno, es lo que me toca y me gusta hacer. Entonces, pues así hemos estado. Pues no sé qué más, ¿hay preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿En las comunidades indígenas ha pegado fuerte, ya, o sea, zapatistas o no zapatistas, ha pegado fuerte? Porque pues muchas veces ya en el programa anterior de Guerrero hablábamos que en los estados con más presencia indígena es donde muchas veces hay más miseria, menos atención del gobierno también, menos recursos muchas veces. ¿Cómo les ha pegado ahí de fuerte la pandemia? De hecho, sí, ha habido en varias comunidades pues autoorganizadas bastantes casos de COVID. Hay unas comunidades que no lo creen del todo, que lo atribuyen a otras enfermedades normales, pero son todos los síntomas de COVID. Entonces sí ha pegado. No ha pegado tanto como en la ciudad, quizá porque, bueno, aunque sí, sí hay mucha gente que va y viene todos los días de la ciudad a comunidades, pero no ha sido tanto, tanto. Lo que sí es una realidad es que en las comunidades zapatistas me parece que solo hubo 12 decesos. Para todas las comunidades que hay, han sido pocos realmente. Y eso pues porque se cerraron los caracoles y ahí hay una disciplina pues muy fuerte, ¿no? Que si la Junta de Buen Gobierno dice se cierra y no se sale, es de que se cierra y no se sale. Entonces, ese comparativo he visto, no solo ahí, sino también en el discurso, en cómo hablan los compas, en cómo llevan a cabo ciertas cosas. Varían entre otras comunidades, digamos, de otra ideología también autónoma, a las zapatistas, porque tienen una estructura un poco, digamos, más con más disciplina. Entonces, eso también ha incrementado a que no llegue del todo estas situaciones, o si llega, las han sabido sobrellevar. Obviamente con estas documentaciones que hemos ido, pues sí ha habido un permiso especial para poder entrar a las comunidades, pero siempre con una distancia que ellos mismos desde un inicio proponen, el uso de cubrebocas, etcétera, otras medidas sanitarias que pues se dan en todos lados, ¿no? Bueno, Pirra, yo te quiero comentar algo. Fíjate que cuando hablabas de que las comunidades han fallecido y lo atribuyen a otros síntomas, a otras enfermedades, fíjate que en San Luis Acatlán también ha pasado lo mismo. Ha habido demasiados decesos, lamentablemente, y la mayoría, pues, de las personas nunca confirman que están enfermos de COVID, sino que lo atribuyen a otras enfermedades crónicas, así, enfermedades crónicas. Gracias, Grillo. Entonces, me parece pues algo similar, porque también en la comunidad donde yo estaba o estoy, también se cerró se cerraron, no dejaban entrar absolutamente a nadie. Y por un tiempo, al principio de la pandemia, no dejaban, no tuvieron controlado esos contagios. Ya posteriormente, pues como que se relajó y se empezaban a contagiar. Pero bueno, esa era mi intervención y chido, Pirra, por compartirnos. Sí, chiquis, chido ahí por tu intervención. Sí, precisamente así ha pasado. Aquí hubo un pueblo, no era zapatista, no voy a decir de dónde, pero se murió un señor, pues, que estaba ahí participando desde hace años, Y pues preguntaron, ¿de qué se murió? No, pues de viejo, ya era muy viejo. Órale, ¿qué, cómo amaneció muerto? No, pues le empezó a dar fiebre, le empezó a doler la cabeza, le empezó a dar diarrea, ya no se sabía la comida, ya no quería comer y murió. Y pues eso fue de viejo, ¿no? Entonces son como cuando digo, pues los síntomas son muy similares, ¿no? No sabemos a ciencia cierta que murió, pero todo parece indicar que eso. Sí, pues entonces así, con esa similitud han pasado. Pues no sé, ¿hay alguien más? También yo estuve durante la pandemia en un pueblito en Baja California Sur y escuchaba de varias muertes, pero tampoco la gente se lo adjudicaba al COVID, aunque los síntomas eran muy similares, ¿no? Siempre decían que era alguna otra cosa, pues. Entonces, me llama la atención, pero es que en muchos pueblos hay gente que no cree en el COVID, pues que dicen que esa madre no existe, esa madre es del gobierno o algo así, ¿no? Entonces eso pasa. Pues como comentaba que varias cosas tuvieron que ser en línea, entonces el festival este Punkitud, que pues lo hacen nuestros compas ahí de DIY or Die, el colectivo, y pues nosotros siempre hemos ayudado también en cada edición, o yo personalmente también. Y esta vez pues fue virtual, entonces pues me convocaron a hacer la transmisión, que por cierto fue con software libre. Pues la hicimos el fin de semana pasado y ahí fue un set de una banda que se llama Jesucristo Mentiroso. Esta banda yo la vi en el 2010 en Celaya cuando llevamos a Ratos y me gustó. Me gustó, después les vi en varias propagandas más, de hecho tocaron en un Punkitud, pero no vi su set. Y ahora vi el video que mandaron para el Punkitud online. Y me gustó mucho el ruido que traen ahora. Aparte con de repente se dejan ahí unos riffs de Black Sabbath y se oye loquísimo. Aparte le echan un montón de ganas, un montón de energía. Entonces esta rola que les quiero compartir se llama Flagrum. Y pues es de Jesucristo Mentiroso de Salamanca, Guanajuato. Pues vámonos. Yeah. Ahora le tocaría al compañero vampiro que nos comente cómo le está yendo ahí por el norte de América, por Norteamérica. Y a ver. ¿Qué tal, banda? Comenzamos a grabar. Soy Vampiro Punk. Muy contento de estar finalmente, después de una ausencia de dos programas más o menos, de estar nuevamente aquí con ustedes y con los radioescuchas. Y bueno, en esta ocasión, pues les quería platicar sobre de cómo se estaba viviendo la pandemia, pero en la ciudad de Chicago, Illinois, que anduve por allá. De hecho, esa fue una de las razones por las que me ausenté del programa. Y precisamente con respecto a esta pandemia, fue que pude comprobar de que aquí en Estados Unidos la pandemia, aparte de todas las vidas que se perdieron lamentablemente, el COVID, lejos de unir al país, lo dividió totalmente. Y ahorita se está viviendo una división bastante fuerte en todo Estados Unidos, ¿no? Por un lado, los estados de mayoría conservadora, ¿no?, son los que están apoyando que las iniciativas de que ya se vuelva a la normalidad, que, ¿no?, que ya no haya distanciamiento social, que se quiten las máscaras. Y los estados de mayoría demócrata, pues, son los que quieren seguir con la línea, ¿no?, del distanciamiento social y eso. Chicago, que es un estado, una ciudad, perdón, gobernada por los demócratas, ahí la pandemia se está viviendo, pues, de una forma muy diferente a como se vive en Texas, ¿no? En Chicago las cosas no... apenas empieza, la ciudad está funcionando como a un 80% más o menos. Los aeropuertos, todo ya está funcionando bien. Obviamente los restaurantes también no están a su capacidad, pero ahí van. Lo que sí tienen cancelado totalmente son los conciertos. Esos, lamentablemente, pues sí los quitaron feo, ¿no? Y un dato curioso que se soltó durante el tiempo que estuve fue que, según estaban los contagios, como a medida, como por ahí de 6 meses, empezaron los contagios a volver a subir, ¿no? Y entonces el gobernador de Illinois, de todo el estado, decretó un cierre obligatorio nuevamente, pero la gente fue la que se le rebeló, ¿no? No quisieron seguir las reglas, los comercios no cerraron, ellos siguieron abriendo y todo, porque precisamente el gobernador, pues, se le encontró, ¿no?, de vacaciones, no usando mascarilla, y así, por eso, pues, y obviamente también, pero muchos de estos restaurantes no pudieron volver a abrir, sobre todo por, pues, estaban asegurados, las compañías de seguros, ¿no?, muy listas, no quisieron pagarles, que porque, según en su póliza, pues no, enfermedades y cosas así, pues no abarca. Y también otra cosa que afectó mucho a los negocios, pues fueron los recientes disturbios, ¿no? Se saquearon, pues, lugares, se destruyeron, y obviamente, pues, también las aseguradoras, no quisieron, pues, pagar, ¿no? Pero sí, es más o menos como se vive la pandemia aquí en Chicago. No sé si la banda tenga alguna pregunta o alguna duda. A mí sí me sale una duda. Me parece que ahora es Estados Unidos el país donde más muertes hay, o bueno, se lo anda peleando con Brasil, y mucho de esto culpaban a Trump y su mal manejo de la situación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo coincido plenamente con eso, porque precisamente muchos simpatizantes de este personaje no tomaron las precauciones debidas. Estaban yendo a lugares sin mascarilla, por ejemplo, sus mítines, y sobre todo que ellos mismos han esparcido el rumor de que el COVID no existe. ¿Me entiendes? So, sí, yo sí le achaco a los conservadores eso, porque si lo analizamos, el 99% de los conservadores son los que o niegan la existencia del COVID o dicen que, pues, que los riesgos son mínimos, que no pasa nada y todo eso. Pero sí, en conclusión te podría decir que sí. Yo he escuchado de gente de México que va a Estados Unidos a vacunarse. Y también por allá no todo el mundo se quiere poner la vacuna. Pero también por lo que dices de que hay mucho como escepticismo, ¿no? Alrededor del tema de la pandemia y el COVID. Hay gente que no cree y hay gente que además pues está en contra de vacunarse y así. Entonces, dice, tengo un conocido que fue a Estados Unidos a vacunarse y no le pidieron nada más que una identificación, pero como ahí ellos, la gente que está vacunando no tiene un control migratorio ni nada y así, pues cualquiera puede ir a acudir a vacunarse gratis, pero bueno, viajar al gabacho es una lana, ¿no? De hecho, como mencionas, Grillo, sí hay bastante escepticismo por parte de la gente, aquí, principalmente de los hispanos y de algunos americanos conservadores, ¿no? Porque se hace mucho hincapié en la vacuna y todo eso, pero no se habla de los posibles efectos secundarios que tiene la vacuna. Obviamente, todo medicamento tiene sus pros y sus contras, ¿me entiendes? Pero los medios de comunicación no han querido tocar pues nada a ese punto, ¿no? Y pues y obviamente pues son los medios alternativos los que sí están cubriendo pues esa parte de la historia, ¿no? Los efectos secundarios que tiene la vacuna y pues sí están bastante fuertes, ¿no? Por ahí se han reportado casos de alucinaciones, ¿no? Y por eso es precisamente eso lo que genera que haya una cierta desconfianza, ¿verdad? Oye, Vampiro, hablando así como de este movimiento antivacunas y el escepticismo a las vacunas y todo esto, o sea, a veces yo podría parecer como un tecnócrata que piensa que todo se arregla con la tecnología o con la medicina, pero bueno, hay que pensar que por el momento es la única solución que tenemos, la única esperanza que tenemos es de tener poderse vacunar, ¿no? Y yo lo pienso así como de mi parte, si alguna vez me llega mi tiempo de vacunarme, lo voy a hacer. Por el momento parece que va a tardar años para que llegue a mi edad, porque soy bastante joven. Y al parecer va a llegar bastante, va a tardar mucho tiempo para mi edad. Pero el hecho es que si tienes un escepticismo a las vacunas y todo eso, entonces, pero no puedes hacer como meetings y reuniones, ¿no? Como lo pensé hace 2 meses hicieron una manifestación aquí contra las restricciones contra las restricciones, ¿no? Y ellos estaban ahí diciendo que se hizo un mestizaje bien raro entre gente de extrema derecha, los conspiranoicos, gente que hace yoga y hippies o gente de medicina alternativa que se juntaron para hacer una manifestación en contra de las restricciones, ¿no? Cuando las restricciones no son realmente tan fuertes aquí en Suecia como en el sur de Europa, pero de todas formas pienso que es importante, si no quieres vacunarte, entonces no evita el contacto contra la gente, ¿no? O si no tienes la oportunidad de tener una vacuna, también, ¿no? Evitar el contacto cercano con mucha gente. Yo sufro mucho por eso del contacto, no puedo practicar mi deporte, por ejemplo, practico un deporte de contacto físico, pero no se puede hacer ahora, ¿no? Y sufro mucho por eso, pero no sufro mucho por ir a conciertos, pero así es la realidad ahora y hay que aceptarla, ¿no? No voy a ir por eso ahí a juntarme con un montón de gente a protestar contra algo contra restricciones que son supuestamente para mantenerme en vida, ¿no? Bueno, eso era solamente lo que quería decir. Sí, claro. Y también, no, me parece interesante lo que mencionas, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Mientras son peras o son manzanas, pues toma precauciones, ¿no? Usa tu mascarilla, ¿no? Respeta la distancia social. Si no tienes a nada que salir, pues no salgas. Y eso. Yo personalmente te digo, todavía no me he puesto la vacuna. Tengo también a veces sí, pues mis dudas. Además de que, pues por aquí está un poco cara. Y ahorita, pues, con la pandemia y eso, pues hubo que recortar, pues, el presupuesto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, desde que usamos, por ejemplo, desde que empezó el uso de las mascarillas, yo no me he enfermado de gripa para nada, ¿eh? Y normalmente, conmigo era de ley que por lo menos una o dos veces cada año me enfermaba. Por eso, por mi parte al menos, también en lo que decido si me vacuno o no. Yo sí voy a seguir usando mi mascarilla y distancia social y eso. Y bueno, pues ya que quedó pues aclarado y todo ese rollo, vámonos a una canción de una banda muy buena de hardcore punk, Straight Edge, de Boston. Su nombre es In My Eyes y pues bueno, espero que sea de su agrado. Cámara. Estamos de vuelta después de escuchar este ruidito. Ahora la compañera Adriana desde Texas nos va a compartir su experiencia. Gracias, pues aquí principalmente pues un saludo a todos, esperando que se encuentren bien. Y pues aquí el inicio de la pandemia, la verdad es que en un principio nos agarró en un momento en el que estábamos trasladándonos de una ciudad a otra. Entonces fue muy complicado en un principio como que adaptarnos a todo este desmadre. También tuvimos que enterrar a varios en un principio. Y pues aquí, al parecer, creo que en principios de marzo del 2020 fue cuando se dio el primer caso de contagio aquí en Texas. Y pues ya después de eso empezaron toda esta cuestión de las mascarillas, las restricciones, todo el cierre de comercios, el cierre de la cancelación de eventos y todas esas cuestiones. Yo personalmente, como decía, estaba pasando por un momento difícil con una muerte, pues ahí muy personal. Y pues la verdad sí me bloqueé un poco de todo, entonces pues en parte todo me valía madre, entonces no me informaba también mucho al respecto. Pero pues bueno, sí logré como que ver ahí en el día a día, ¿no? pues cómo se vivía socialmente todo este desmadre, ¿no? Sobre todo con la restricción de en los eventos y en los lugares y cuestiones así, lo de las mascarillas, mucho miedo en las personas, ¿no? Sobre todo era algo así como que a mí me llamó mucho la atención, el miedo, ¿no? Pues en todo mundo, ¿no? Y se empezó como que a complicar a mediados de año con toda esta cuestión de que las cosas tenían que estar cerradas y se dio un caso en el que las personas que estaban de esenciales, hubo ahí un como conflicto porque al parecer el gobierno estaba entregando como ayuda económica a personas que no tenían empleo y había personas que tenían trabajos como esenciales y no estaban recibiendo como que una ayuda extra, ¿no? Entonces, había muchas personas que incluso se enteraron de esta cuestión y intentaban como provocar sus despidos o cosas así, porque si renunciaban no podían pedir desempleo, ¿no? Entonces, como que a fuerzas querían forzar ahí despidos y todo este tipo de cuestiones para poder, pues, estar en sus casas y que aparte el gobierno como que les diera el dinero del desempleo, ¿no? Y pues empezó a generar también ahí mucha discordia entre las mismas personas, ¿no? Y pues hace poco, a principios de marzo de este año, se hizo el levantamiento ya oficial de las mascarillas y pues ya también eso desató otro conflicto entre personas que sí quieren usar la mascarilla y personas que no la quieren usar. Entonces, es todo un enfrentamiento ahí de visiones y de cuestiones, pues sí, de cómo ven la cuestión ya personalmente, pero pues sí ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas, en los comercios, ¿no? Requieren que uno vaya con la mascarilla obligatoria, o hace unos meses se requería que fuera con la mascarilla obligatoria, y había personas que pues de plano no querían entrar con mascarilla, y había otros que estaban ahí, no sé, consumiendo y llegaban, por ejemplo, con los empleados y, oye, es que fíjate que tienes a una persona aquí que acaba de entrar a tu comercio y no tiene mascarilla, ¿no le puedes decir algo? Y los empleados así como de, pues no, yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, entonces había mucho conflicto y mucho enfrentamiento, ¿no? Y luego también aquí, pues, es legal el uso de armas, entonces pues no falta también los enfrentamientos, ¿no? De estás muy cerca de mí o hazte para allá o pendejadas así, ¿no? Y pues después de que hubo este levantamiento de las mascarillas, hace poco hubo un evento aquí en Texas, me parece que fue de, no sé si fue de béisbol, me parece que sí fue de béisbol, pero el caso es que tuvo casa llena, estuvo la capacidad total. Por las imágenes que alcancé a ver, pues no, la mayoría de las personas no tenían mascarilla. Y pues así han estado también muchos otros comercios, al parecer ya también balnearios, cosas así, ya todo eso está abierto también. Y siento que eso también ha incrementado el uso de la vacuna. Siento que se ha hecho como una como presión, como por debajo de la mesa, con el hecho de que ya se reabrieran todas estas cosas. Y como que subconscientemente se clavó como que la semillita de, ah, ok, mientras está todo esto abierto, entonces la misma gente ya está como que, no, ya vamos a vacunarnos ya para poder salir y otra vez hacer. Y entonces también se incrementó ya eso. Y pues sí, ahorita ya los comercios están otra vez a su capacidad del 100% en reapertura. Al parecer todavía no hay eventos como de conciertos y cosas así, pero ya otra vez están los bares y las tiendas, restaurantes ya otra vez están pues operando como si nada. Algunos comercios todavía se reservan el uso, ¿no? De las mascarillas, otros ya dicen que pues como quieran las personas, pero pues se está poniendo mucho a prueba, yo creo que la paciencia y la hermandad entre el ser humano. Si es que existe, ¿no? Y pues bueno, ahorita así es como está la cuestión por acá. Una pregunta a A su alrededor, ahí por ahí han visto muchas personas muertas, o más bien sabido de personas que mueren por esta razón, por el coronavirus. Pues es aquí en Texas que sepa, yo creo que hubieron como 1.080 y tantos muertos en total. Personalmente no conocemos a nadie que tuviera, bueno, que fueran muertes como por coronavirus. Solamente personas cercanas, pero no aquí, digamos, en Texas. Creo que mi mamá sí, al parecer ella ha tenido compañeros en su trabajo que sí tuvieron como que alguna muerte por ahí cercana, pero era como estaba comentando también Pirra hace rato, o sea, son casos en los que las personas mueren por una cuestión y se confunde o no se sabe o se toma en cuenta, pero no hay del todo una confirmación, o sea, no ha sido como todo en sí como por coronavirus. Yo también tengo una pregunta. De hecho, en el tiempo que estuve ahí en Chicago, por ahí vi una noticia en la que llevaron para allá a San Antonio a 500 niños de los que estaban en los campos para inmigrantes en Donna, Texas, y que los llevaron para San Antonio, ¿no? ¿Es verdad que los 500 niños que llevaron, me parece que 250 tienen el COVID? Ah, sí, se me olvidó mencionar eso. Al parecer creo que sí trasladaron a unos niños de Donna, Texas, a las instalaciones que tienen aquí de ICE. Y al parecer creo que sí son como 500 niños o una cuestión así. Y en un principio se decía que había 200 infectados de COVID y bueno, ahorita ya subía a 250. Y pues bueno, creo que ya se alcanzó también a ver ahí en algunas noticias y demás. Creo que por ahí hubo también un periodista que se infiltró o una cuestión así, y creo que se revelaron por ahí algunas imágenes de las condiciones en las que estaban viviendo pues estos infantes, ¿no? Y pues digo, con esas condiciones era también más que obvio que los contagios se fueran a incrementar tan así, tan al por mayor, ¿no? Qué lamentable noticia, ¿no? De los campos de inmigrantes y sobre todo para de niños. Si me permiten, quisiera dar una pequeña aportación. Cuando hablabas, pues, de que donde estás viviendo ya se hacen eventos más masivos, yo creo que el sector privado tiene mucho que ver acá. Por ejemplo, hablando en mi contexto, que es Acapulco, ahorita en febrero se llevó a cabo uno de los eventos internacionales que se organiza aquí en el puerto, que es el Abierto Mexicano de Tenis. Les vuelvo a repetir, el gobierno también es parte de, porque pues como abrió el semáforo, pues da apertura a que las personas se movilicen, ¿no? Y sobre todo el turismo nacional e internacional. Y yo siempre he creído, y se ha visto pues una cuestión muy, muy que tiene que ver con el trasfondo, que los cambios al semáforo han sido por la presión del sector privado. Como bien saben, estos patrones o estos dueños de las empresas, les interesa muy poco la salud de los trabajadores, les interesa muy poco el bienestar de sus familias. Y es por ello que, bueno, como pasó aquí en Guerrero, que buscaban pretextos pequeños para correrlos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no iban a acatar una orden de gobierno de que si la industria, en este caso sector hotelero, permitía el 50% de su capacidad, pues los dueños de estos hoteles, que son pues son algunos son extranjeros, pues decidieron mejor darles el finiquito, ¿no? Y obviamente violando las leyes del trabajo y de ese tipo de cosas, pero bueno, vuelvo a comentar que es una cuestión que sobrepasa el interés social, ¿no? La cuestión pues del sector trabajador, y se vuelve a ver que existe una cuestión de, como les digo, de fusión del sector privado y el sector gubernamental. Gracias. Pues no sé si quieres comentar algo sobre eso, Adriana, o si alguien más tiene alguna pregunta. Una preguntilla, hubo casos, vi videos, pero es que no sé si fue en Canadá o en Estados Unidos, pero que hubo casos de gente que se la llevó a la policía por no traer el cubrebocas. Aquí no estoy segura de que haya pasado eso, pero pues no lo dudo, porque sí se llegó a dar que había bastante conflicto por esas situaciones. De hecho, en algún momento sí hubo como un informe ahí en las noticias donde había, creo que hasta toque de queda, me parece que a partir de las 8 o de las 9 de la noche, y también si te veían en la calle sin mascarilla o así, pues no tanto como arresto o algo así, pero pues sí se te llamaba la atención así como de ahí la mascarilla, ¿no? Y pues bueno, obviamente también en algunas ocasiones pues no se llegaba tanto a eso porque también en los mismos comercios y en lugares así había como las mismas mascarillas gratis, te las ofrecían ahí. Y digo, ya, si se quiere poner las personas ya mucho al pedo, pues ya, es cuestión de cada quien. Va, bueno, pues esta rola es From the Fire de la banda Fields of the Nephilim. Thank you. Estamos aquí de vuelta y ahora me toca a mí mi pequeña participación, que trataré de concretizar lo más posible. Pues bueno, yo al venir de México me toca, o es lo que más he hecho, comparar cómo va la cosa por allá y cómo va por aquí. Hablando por teléfono con alguna gente de por allá, me sorprendió que me decían, ah, pero es que allá la cosa está muy mal, ¿no? Y yo veía los medios de aquí, de Alemania y otras partes de Europa, y veía que donde estaba mal era en México, o más, o sobre todo más mal que aquí. Sobre todo también tengo conocidos en México que murieron, un compa, Eros, que se juntó un tiempo con nosotros en la JAR y anduvo ahí en varias actividades y falleció de 38 años. Y también a Toby, un conocido anarquista también que se movía mucho en la escena de México, y que también falleció, él ya rondaba los 50 años. A otro amigo también casi se muere. Bueno, pero por esa gente que falleció, pues sí me pesó. Eros, no tenía una amistad muy cercana con él, pero pues me caía bien, era una buena persona y pues a nadie se le desea la muerte, y sobre todo no tan joven. Y con Toby, por las cuestiones de colectivos e ideológicas y demás, tuvimos algunas diferencias y dejamos de hablarnos por muchos años, pero pues aún así también no se le desea la muerte. Entonces quisiera dedicar también este programa para esta gente que falleció. Y pues bueno, eso comparándolo, o sea, yo veía que en México se estaba muriendo gente que conocía. Aquí en Alemania, a pesar de que llevo casi 6 años, no he conocido gente cercana que se muera. Una vecina le dio, ella es joven y no le pasó mucho. A otros vecinos y amigos les dio, estuvo fuerte porque creo que era la mutación, que de hecho ya ahora hay mutaciones que a veces son más fuertes y más contagiosas, como se habla mucho por aquí de una británica, y a estos gente conocida, amigos, les dio y estuvieron sufriendo ahí con temperaturas muy fuertes por casi una semana. También, pues, viéndolo con México, siento que aquí hay unos privilegios, pues, por eso queda claro de cuál es el primer mundo y el tercer mundo. Aquí, por más de que no se podían hacer muchas cosas, siempre hay algún lugar para pasear, algún parque grande, algún bosque. Antes, cuando vivía en la Ciudad de México y llegaba gente de Europa y decían, queremos ir a pasear, yo siempre decía, pues, ¿a pasear a dónde? O sea, hay casas para allá, casas para allá, para todos lados hay casas. Si hay un parque es mínimo y ahí por lo general no quieres entrar porque muchas veces están robando, ¿no?, en el parque. Entonces, allá no había mucho lugar a donde pasear y aquí hay mucho. También las ayudas sociales aquí han sido muy, muy grandes. Aquí no se muere de hambre la gente. También aquí, como mencionaba el Jack, ha habido manifestaciones en contra de las restricciones sociales y son una mezcla muy extraña de gente que se podría llamar muy alternativa o hippie, y hasta gente de ultraderecha que aprovecha cualquier situación para manifestarse en contra del gobierno, porque no quieren que esté este gobierno, ¿no?, sino quieren estar ellos. Entonces aprovechan de cualquier descontento social para meter ahí la cuchara. No he estado en ninguna de las manifestaciones para nada y tengo algunos conocidos vecinos que han ido, pero siento que son gente no muy informada políticamente y que siente que le están recortando sus libertades. Cuando yo veo que dicen aquí que le están recortando sus libertades sociales, yo siento que en México pues el gobierno no te da nada y de hecho como contaba Pirra, hay paramilitares que te disparan o hay narcotráfico que viene de causas sociales y gubernamentales y te disparan o el mismo gobierno, si eres disidente, te dispara. Y aquí no veo que pase para nada eso, pero hay gente que siente que le están cortando las libertades. Que pues sí, tal vez sí es así, porque también siento que con esta situación está habiendo mucho una doctrina del shock, como lo describe Naomi Klein, que como yo lo entiendo es, hay una crisis, como pasó, por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que hubo esa crisis y de ahí se le dieron muchos más poderes a la NSA para espiar a todo el mundo. Se supone que en un primer momento era solo para encontrar a los supuestos terroristas que hicieron eso, pero al final ya estaban espiando a todo el mundo, que es de lo que se quejó mucho Edward Snowden. Y pues en esa situación también está la pandemia y están aprovechando tal vez para quitar las libertades de movimiento, de reunión, etcétera. Sí tiene que ver con parar esto porque los contagios casi no paran por más que hacen, pero la preocupación es que qué va a pasar después de que se acabe la pandemia, porque pues, esperamos que algún día se va a acabar, ¿no? Y esas recortar esas libertades, lo más seguro es que no van a quitarlo, ¿no? Como pasó con el 11 de septiembre, llegó el espionaje y no se va. Y bueno, ya para ir cerrando, yo no escuché otra vez el primer programa que grabamos, pero por lo que recuerdo, como que pusimos la canción de Human Bastard. No creo que es culpa del ser humano, ¿no? Todo esto de la pandemia es más culpa del capitalismo y del neoliberalismo. Muchas veces se ha culpado a los inmigrantes de traer la enfermedad, pero los que más movieron la enfermedad son los ejecutivos de traje que están viajando por todo el mundo y que hoy están en China y el otro día en otro lado. Esas personas fueron los que más hicieron que eso se propagara. Y pues también muchas veces los que más se están beneficiando, ¿no? El capitalismo, empresas como Amazon y otras cuatro o cinco más son las que más se han beneficiado de la pandemia, mismo con las empresas que están haciendo la vacuna. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la vacuna, pero sí tengo mis dudas. Sobre todo, un amigo me dijo, yo no me he metido a investigar más, pero me parece que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está promoviendo que las vacunas sean de conocimiento abierto, que se echen abajo las patentes y hay muchas voces a favor de esto. Sería importante, ¿no?, que todo el mundo pudiéramos saber qué es lo que realmente hacen o no hacen las vacunas y que todo el mundo pudiera copiar y compartir ese conocimiento para beneficio de la humanidad y no solo de unas cuantas empresas. Y pues bueno, pues podría hablar mucho más de esto, pero ahí lo dejo y a ver si tienen alguna pregunta. Yo, Chiwi, gracias por tus comentarios. Oye, la banda punk de allá donde estás no se organizó. Me refiero a que, pues bueno, ya ves que igual con la pandemia muchas tocadas ya no se hicieron tocadas punks y fuera de la banda punk no se organizó para ello. Yo al principio me acuerdo que hubo un tiempo que estuvo en internet un manual de una banda anarquista que daba las recomendaciones para pues cuidarse del coronavirus y resistir. Y allá en Berlín no hubo banda que organizó algo en este contexto de la pandemia. Pues no, no que yo sepa en particular de los punks, no sé. Yo lo que me enteré es que estaba viendo unas tocadas clandestinas con bandas locales y poca gente, así 20, 30 personas nada más, como entre conocidos y amigos. En la época que estuvo un poco más relajado, como en el verano tal vez. Y de hecho pensé en ir, pero luego dije, no, pues qué necesidad, no vaya a contagiar. Y pues con eso de que sí he conocido gente que murió, o tampoco creo que no tengo, o más bien nadie tiene ganas de estar una semana tirado con altas temperaturas. Entonces, pues no, preferí evitar el riesgo. Pero no, bueno, respecto a esto, en torno a esto, no he sentido que nadie se organice por aquí, o no he sabido más bien. Alguien decía por ahí que antes nos escupíamos, ¿no? Nada más quería hacer hincapié en algo que dijiste, Chiwi, casi al final. Sí sería muy buena idea que, rompiendo con toda esta onda de patentes, que yo creo que está muy difícil porque el capitalismo se saca mucha ventaja del conocimiento cerrado. Pero si las vacunas fueran abiertas y toda la cuestión pues justo de desarrollo e investigación también fuera de conocimiento abierto en general, pues habría menos, tal vez menos dudas y la discusión podría ser diferente alrededor de las vacunas, ¿no? Pero el problema es que igual, como ya lo decía, pues te digo, el capitalismo saca ventaja del conocimiento cerrado, ¿no? De su canción, señor. Bueno, la canción que yo escogí, por lo general escogemos canciones que tienen que ver con algo del tema del que estamos hablando, como cuando hablando de Chiapas, pues las canciones que tenían que ver con eso, hablando de Guerrero también. Y ahora, como el tema era un poco más abierto, pensé en poner alguna canción que me guste realmente y que no tenga que ver exactamente con ningún tema. Pero hace poco también me avisó un amigo o me preguntó, me dice, oye, que un integrante de Disorder se murió ahí en Berlín. Y yo pensé, ¿quién? Pues no, que yo sepa para nada, ¿no? Y bueno, también no sabría dónde enterarme porque Facebook no me tiene, muchas veces no me entero de varias cosas. Pero ya él mismo me pasó la nota y me enteré que un exintegrante que estuvo en el principio en la banda Disorder, me parece que tocaba el bajo, llamado Steve Robinson, murió aquí, no tengo aquí bien el dato, pero fue hace una semana o dos, y pues me sorprendió bastante eso. Él vivía en la calle aquí, en un parque, al norte de la ciudad. Me parece que era conocido entre los vecinos, así como pues ya llevaba ahí mucho tiempo y habían promovido hacerle una casita, por el clima que no es muy amigable a veces aquí. Tenía su mini casita ahí en la mitad del parque y pues era conocido por todos que siempre tenía buen humor y pues bueno, también alcohólico y drogadicto. Pues eso lo acabó y sí, murió aquí en la calle y pues bueno, en memoria de él. Pongo Complete Disorder, que pues también es una de mis canciones favoritas. Bye. Estamos aquí de vuelta. Compañero Chiqui se tiene que retirar, entonces nos quiere dedicar unas palabras para despedirse y después pasaríamos inmediatamente con el grillo que ahora nos va a tocar, nos va a contar su experiencia. Gracias, Chiwi. Bien, compas, me tengo que retirar. Me dio muchísimo gusto haberlos escuchado y compartido este programa de aniversario. Estoy contento porque ya pasó un año, como dijo Pirra, un año que pasó volando. Y pues te quiero agradecer a los que han escuchado este proyecto, a todas las personas que han dado los buenos comentarios. Lo dije hace un momento, pero bueno, se los reiteramos. Y pues bueno, me tengo que ir. Yo soy Chiquis del puerto de Acapulco. Les mando un abrazo, compas, a cada uno de ustedes. Espero verlos en el siguiente episodio. Y pues bueno, me retiro desde el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Seguimos con esta pandemia. Y pues bueno, a darle, banda. Chido. Hasta luego. Cámara, Chiquis. Ahí nos oímos pronto. Saludos, Chiquis. Cámara, carnal, cuídate, ahí estamos en comunicación. Descánsale, güey, chido. Bye. Ok. Chiwiti, tú sí estabas grabando, ¿verdad? Ah, no, Jaque está grabando. No, yo no. Yo sí grabé. ¿Qué onda, pandilla? Pues me toca a mí mi participación. La pandemia la viví en varios lados. Una parte en la Ciudad de México, otra en Baja California y otra en Baja California Sur. Ahorita estamos de vuelta en la Ciudad de México. Mientras estuve en Baja California Sur, como estaba en un pueblo pesquero muy chiquito y la señal de internet de ahí es poca y está competida en todo el pueblo, era complicado conectarme a las sesiones de radio y compartir con ustedes. Pero puedo ahorita más o menos platicarles un poco de lo que viví. Y no me quiero extender demasiado porque quiero compartir algunas canciones que conocí durante la pandemia, de algunas bandas nuevas y otras más viejas. Y entonces voy a compartir mi tiempo con eso. Lo primero no es lo mismo vivir la pandemia en una ciudad tan grande como la Ciudad de México a comparación de un pueblo pequeño o alguna ciudad pequeña. Pienso que la situación en Baja California y en Ensenada, que es donde estuve algún tiempo, pues podría ser muy similar a la, no sé, tal vez a la de Acapulco, donde pues en un ambiente de ciudad pues se ponen ciertas normas para pues tratar todo este fenómeno, ¿no? Pero en los pueblos, y en el caso que me tocó estar a mí, que es un pueblo muy pequeño, como de alrededor de unas 3.000 personas, y está con poca comunicación de internet y algo alejado de las ciudades, es un pueblo retirado. Y en general en Baja California Sur, los poblados y lugares que hay están distantes unos de otros, principalmente porque no hay mucha agua. Y entonces es complicado que se asienten personas en localidades donde pues el agua es escasa, ¿no? Creo que Baja California Sur tiene pues, dos ciudades y los demás creo que no se consideran ni ciudad. Entonces ahí lo que me tocó vivir es que justo... Pues sí, yo escuchaba mucho caso de gente que se murió y no se quería asociar esto a una cuestión de COVID. También porque en el centro de salud del pueblo donde estuve, pues no había manera de demostrar si fue COVID o alguna otra causa la muerte de la gente, pero sí hubo gente que estuvo falleciendo. Como ya lo mencioné hace rato, hay gente que no creía en el COVID y que lo asociaban a algo económico o alguna estrategia del gobierno y se mantenían escépticos de todo eso. Yo intentaba nada más comunicar que pues, es una enfermedad como la gripe, pero más cabrona y se propagó muy rápido. Y no nada más se propagó como de humanos a humanos, sino también los medios masivos se encargaron de crear todo un estado mental alrededor de este tema. Y bueno, mezclando lo que mencionamos al rato de la población escéptica, la población que estaba pues muy paranoica con ese tema, y la desinformación, y luego la incertidumbre y todo eso, bueno, generaron un todo, pues todo un cambio y un cambio muy fuerte que estamos viviendo ahora. Desde el punk me parece muy, muy fuerte todo este cambio, porque mucho del punk que me ha tocado experimentar, pues ha sido en la calle, ha sido en las tocadas, ha sido en reuniones con colectivos, ha sido a través de mucha interacción entre personas. Y en mi visión del punk y mi experiencia, pues el contacto es muy importante, ¿no? A mí me tocó pues mucho contacto físico, pues compartir las bebidas de repente, compartir la comida, compartir el cuerpo también, ¿no? O sea, toda la cuestión de besos y la parte de sexual, pues ya es complicada, ya no hay tanto contacto, ¿no? Lo veo bien porque hay pandilla que también conocí en el punk que no les gustaba que las tocaran, o ¿no? No les gustaba el contacto tan cercano. Entonces, por ese lado, pues está chido por la pandilla que le gusta tener como esta burbuja alrededor de su cuerpo o cuerpa. Pero por la otra pandilla que éramos más de contacto, que de repente yo me sentía también como una rata de ciudad junto con otra gente y nos revolcábamos entre nosotros, ¿no? Entonces eso ya, pues quién sabe si vuelva a pasar, ¿no? Y es como, pues no sé, voy a extrañar mucho eso. Afortunadamente, ahora que estuve en este pueblo, en Baja California Sur, pues parece que ese lugar vivió algo que experimentaron algunas otras localidades en el mundo, le llamaban la inmunidad de rebaño. Cuando viene la primera ola de COVID hubo muchos contagios y luego la gente empezó a recuperarse, no a morirse. Y bueno, la que no se moría, pues quedaba, pues no sé si inmune, pero por lo menos con el sistema inmune fuerte como para aguantar otro putazo, ¿no? Entonces, cuando a mí me toca llegar a este pueblo en Baja California Sur, pues no, yo no viví tanto una pandemia como tal. O sea, sí, me mantenía encerrado un poco porque pues estaba con familiares grandes y no quería yo llevarles algún problema, pero de repente sí tenía ratos que visitaba amigas y amigos y yo ya lo he dicho, no sé si en vivo al público, pero por lo menos aquí entre ustedes sí, pues algo que yo practico, que he venido practicando toda la vida es el surf y el surfing y bueno, el estar en Baja California me permitió poder desarrollar mi actividad física sin problemas. Además, en el surfing no hay necesidad de mucho contacto humano, entonces pues es una actividad física libre de COVID donde lo que se necesita es el mar y el equipo para hacerlo, ¿no? Pues regresando a la Ciudad de México, pues sí, tuve que encerrarme, casi no salgo. De repente si salgo por las cheves o por comida o a caminar un poco, porque también estar encerrado trabajando, pues te puede enloquecer, ¿no? Y bueno, si no tienen algunas preguntas, o si tienen algunas preguntas, échenlas, pero voy a aprovechar para a hablar de la primera rola que voy a compartir, para ocupar también mi tiempo de voz. Aquí me llama la atención una banda que surgió justo en esta época. Uno de los integrantes es amigo mío, yo lo conozco bien. La banda se llama COVID, igual por el COVID, COVID SS, y la rola se llama Masacre Sutil. Fue una colaboración a distancia entre Argentina, México y Chile. Se grabó con celular y alguien se encargó de mezclar esto para lanzarlo en estas fechas. Entonces, esa es la primera rola que voy a compartir. Y bueno, podemos aprovechar ahora el tiempo por si tienen alguna pregunta o comentario. Yo aquí les escucho. Pues a mí me gustaría preguntar cómo lo estás viendo ahí en la Ciudad de México. Si ¿Sí se ve muy grave? Yo he visto que los hospitales están llenos, que a veces gente decía, tengo un enfermo de COVID, llamaba a la ambulancia y decían, pues no sé qué prefieren. Si nos lo llevamos, vamos a dar la vuelta por toda la ciudad y no hay ningún hospital que tenga espacio, porque eso ya lo sabemos. Entonces, lo más probable es que se va a morir en la ambulancia y solo le vamos a regresar el cadáver. O prefieren que se duerma aquí en su casa y en su cama, porque también el oxígeno escaseó mucho y pues todo ese tipo de cosas. ¿Tú has sabido algo de eso? Pues lo que mencionas, pues escucha voces, pero puedes ser bien sincero, me he mantenido muy desinformado de todo esto de la pandemia. Como que al principio sí estaba al tanto y escuchaba hasta lo que tenía que decir el gobierno alrededor del tema, pero luego me llegó la recomendación de no atender tanto la cuestión mediática. Y pues no estoy bastante desinformado de la situación de hospitales. He escuchado todo lo que dices, Chiwi, pero no sé. He estado encerrado en mi casa y tampoco te puedo decir mucho lo que está pasando en las calles, ¿no? Grillo, tú tienes mucha necesidad de salir a la calle, o sea, tu trabajo, tu vida, no sé, trabajas, estudias, tu vida afuera de la casa es necesaria, o puedes desarrollar tu vida, tu trabajo, tus estudios dentro de casa. ¿Cómo funciona eso para ti? Pues miren, aquí hay una cuestión interesante de lo que preguntas. Yo llevo trabajando, yo trabajo con computadoras, ¿no? Y soy un técnico en computación y yo llevo trabajando en casa ya varios años. Entonces, para mí, la cuestión de pandemia en ese sentido no fue tanto cambio porque pues, yo ya llevaba un rato haciéndolo así. En realidad, mis necesidades de salir a la calle son por comida o cosas así, básicas, ¿no? Salvo que sí salía antes a tocadas y eventos y ese tipo de cosas, pero en general no tengo mucha necesidad salvo salir a patinar o atender otras cosas, ¿no? Entonces, y siempre he sido una persona muy solitaria, donde también no frecuento ni me frecuentan mucho. Entonces, pues no. No he tenido mucho la necesidad de salir. En la cuestión de los estudios, pues yo llevo arrastrando una carrera universitaria desde hace casi 15 años. Entonces, afortunadamente nada más me falta titularme la tesis y así. Pero la escuela está cerrada, ¿no? Y va a estar cerrada hasta que esté, haya semáforo verde, entonces todo está parado por ahora. Pero bueno, yo sigo por mi cuenta estudiando y trabajando, y esto todo lo hago en casa. Si me puedo meter ahí un poquito, yo también trabajo con computadoras y para mí sí ha sido un poquito difícil estar todo el día encerrado. Después tengo la necesidad de salir por aire fresco y dar una vuelta, pero a veces como solo dar una vuelta en sí no siento que me satisface. He estado un poco en la oficina del trabajo que tengo. Y siento que aprendo mucho más compartiendo ahí con los compañeros que estando en casa y teniendo un taller de 2 horas con algún software que es de videoconferencias. Entonces, bueno, o sea, a mí me gustaría mezclarlo como unos días sí en casa, pero también trabajar en la oficina junto con los compañeros. Pues sí, el contacto social, o sea, antes trabajaba en casa, pero sabía que podía ir a la oficina al mitote del trabajo también, ¿no? Y como dices tú, pues sí, siempre, desgasta estar encerrado, ¿no? Te haces de tu propia cárcel y salir al trabajo, platicar con las compañeras, con los compañeros y echar el café en los pasillos, pues sí complementa un poquito esto. Y ahora pues de plano no se puede, ¿no? Entonces, sí coincido también que no, pues sí, no es tan sencillo pasar tanto tiempo encerrado. Justo me siento en una especie de cárcel física. Pero bueno, no, como dicen, podrán encerrar nuestros cuerpos, pero no nuestras mentes e ideas, ¿no? El grillo, o ya esto ya tal vez no se puede, no tiene que salir en el radio. Antes de la pandemia, ¿salías más que ahora o más o menos igual? No, definitivamente salía más. Y es por rachas. Viviendo en la Ciudad de México, cuando estuvo más activa la cuestión del punk en la música, pues en tocadas y ese tipo de eventos, a veces, pues sí, toda la semana me la pasaba en la calle. O sea, pasaba poco tiempo en la casa. O sea, trabajo, tocadas, y también iba mucho a patinar a skate parks de la ciudad. Entonces sí, sí hubo rato que pasé mucho en la calle y hubo y a veces pues no te alcanza para regresar a la casa y dormía en diferentes lugares, ¿no? Sí tuve una época muy muy callejera, como no, pero también otras épocas de aislamiento completo y estar en casa encerrado. Entonces me gusta suponer que es una de esas épocas donde pues estoy encerrado en casa y espero pronto salir, ¿no? Pero sí, ya que respondiendo a tu pregunta, es por rachas, y hubo algunas rachas donde he sido muy callejero, como no. Bueno, esta segunda canción que les quiero compartir es de una banda que conocí también en esta época de pandemia. Es una banda vieja, pero yo la acabo de conocer. Es el lanzamiento que conocí, es del 86. Es argentina. Se llama Soberanía Personal. Y la canción es un cover de La Polla Records, de uno de mis discos favoritos, que es el No Somos Nada. La canción es Socios a la Fuerza. Y también me parece muy ad hoc, obligada a la época que estamos viviendo, porque también pues ha habido algunas, que no quiero profundizar en ese tema, pero ha habido algunas medidas nuevas por parte del gobierno en curso. Y bueno, también como habitantes de este mundo, deberíamos tener el derecho de decidir que no queremos ser parte de una nación o de un proyecto en particular o una idea. Y bueno, por ahí va la cosa de esta canción, Socios a la Fuerza. Y con eso acabo mi participación. Gracias. ahorita con el programa de aniversario de Lazos Punks en su 10ª edición. Vamos por el último bloque con el compa Yaque desde Estocolmo y pues a ver cómo le está yendo con la pandemia por allá. Hola, aquí soy Jaque. Mi visión sobre cómo he vivido la pandemia aquí en Suecia es un poco diferente, bastante diferente a como muchos de los demás que están aquí en este radio han contado. Aquí se ha vivido más con una cuestión de restricciones, pero más con recomendaciones, a que la gente, si se quiere cuidar, que lo haga. Si no se quiere cuidar, es su responsabilidad. Y ha sido muy criticados por todo el mundo. Las cuestiones de las estadísticas de muertes es bastante alta aquí. Pero yo pienso que porque también las estadísticas aquí son totalmente sinceras y han dicho todos los que han muerto con relación al COVID, mucha gente que estaba ya enferma, moribunda y que les cayó el COVID, han sido registradas como muertos por COVID. Y no es el caso como de Rusia, que ya cuando muchos países en el mundo tenían miles, unos cientos, unos hasta miles de muertos. En Rusia no tenían ningún deceso, ¿no? Toda su cuestión política, populista, de poder mundial que tienen. Y al parecer, Noruega y Finlandia estaban con esas políticas también, no abierta, pero siempre decían que no y cerraron todo. Y al final resulta que sí tienen bastantes muertos, y todos criticando, claro, criticando a Suecia porque estaba abierto todo. La escuela, por ejemplo, nunca se ha cerrado. Su política es que los niños tienen que tener una educación y muchos niños podrían pasar, como la experiencia en otros países, que estando en México les va, estando en México, estando en casa les va peor que estar en la escuela. Ahí por lo menos tienen alimento y tienen la atención de otros adultos responsables a veces en algunas familias, y aislarlos a su casa les costaría mucho más a esos niños que vivir una vida normal. La cuestión psicológica de los niños es bastante importante, porque aquí se sufre mucho de inestabilidad psicológica, y proteger a un grupo bastante grande y el futuro del país es una cuestión muy importante. Entonces pensaban que la escuela no se va a cerrar hasta que cada escuela tenga un brote grande o un brote, por ejemplo, se cierra la escuela, pero por el momento la escuela va a seguir abierta hasta el último minuto. Y a mí me ha parecido bastante bien. Recomendaciones son muchas. Aquí no estamos obligados a usar cubrebocas, pero una recomendación es de que si vas a un lugar público, que si vas a ir en el transporte público, que si vas a ir a, tienes que una obligación de juntarte con gente por el trabajo, uses cubreboca. Y es una recomendación, no es una obligación. Nunca va a venir la policía por ti o buscarte porque no usas el cubrebocas, o porque si estás enfermo, ahí sí tienes que quedar en casa, y las pruebas te las llevan a tu casa. Tú no puedes, cuando ya estás enfermo, no puedes salir para nada. A mí me sorprendió un poco, así como en otros países que cierran todo, y cuando tienes que hacerte la prueba, tienes que ir al hospital. Si no tienes un auto, vas en el transporte público o en un taxi, contagiando más para hacerte la prueba. Aquí no, aquí totalmente. Si no tienes un carro, la prueba te llega a tu casa, y La cuestión es que si te sientes un poco mal y quieres hacerte la prueba, no la puedes hacer. O que si estuviste en un lugar de riesgo o con gente contagiada, pero no tienes síntomas, no te puedes hacer la prueba. Y a mí ya me pasó varias veces que he estado en contacto cercano con gente que resultó positiva. Y no puedo hacer la prueba tampoco porque no tengo síntomas. Y es bastante frustrante también pensar en que en saber si lo tengo o no, o lo he tenido o no. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el cuñado de mi pareja. Yo y él fuimos a manejar carros de rally y todo el día nos pasamos juntos, fuimos en el carro. El fin de semana siguiente ya estaba bien enfermo de COVID. Le fue bien y se recuperó y todo. Pero en ese momento yo estaba bien, bien estresado pensando en que ya tal vez lo tengo COVID y lo ando esparciendo por todos lados. Fui con mi restaurante al que suelo ir a comer y me dejaban mi comida afuera, la recogía en la bolsa, yo les pagaba con mi teléfono, ya no había ningún problema. Después mi compañero de trabajo, por ejemplo, decía, minimizando todo, diciendo que su pareja estaba resfriada y ya no le dejaron ir al trabajo hasta que llegara con su prueba y resultó positiva. Entonces él se puso en cuarentena porque ella estaba positiva. Y en ese momento yo podía haber sido contagiado. Al parecer no me contagié o lo tuve sin síntomas. Y pues me afectó bastante. Pensar psicológicamente, pensar en que la gente no toma una responsabilidad. Por ejemplo, yo vivo en Estocolmo, la ciudad con más contagios en Suecia. Y hay mucha gente contagiada, hay muchos muertos. La cuestión es de que muchos de los muertos son gente que realmente tenían la muerte ya cerca también. Mucha gente vieja con enfermedades crónicas que de una o cierta forma no tenían muchas expectativas de vida ya y les llega el COVID y los mata a todos. Y lo pusieron en las estadísticas y por eso es bastante duro contra Suecia que no toma medidas drásticas. Al final parece que esas medidas drásticas de otros países no ayuda mucho más tampoco porque tienen la misma cantidad de contagios, la gente muere mucho por depresiones y por problemas psicológicos y problemas económicos que se suicidan también. Aquí pasó un poco principalmente con restauranteros que vieron toda su vida derribada por los inicios del COVID aquí y muchos se suicidaron porque se fue toda su vida ahí, pero bueno, fue mucho menor. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? Pues yo hemos hablado bastante sobre eso, ya que estamos los dos en el norte de Europa. Y pues siento que a cada lugar pues tiene sus diferencias, ¿no? En situación política, geográfica, etcétera. Por ejemplo, yo siento que Berlín es más o menos el centro de Europa, que por aquí todo el mundo pasa y también es una ciudad grande con más que 4 millones de habitantes, que eso es casi la mitad de lo que hay en Suecia. Siento que en Suecia tiene su cantidad de población, pero está muy separado uno de otro y también hay, pues, para volar a tal o cual lugar no tienes que pasar por Suecia o Estocolmo o lo que sea, ¿no? Están un poco aislados ahí en el norte y eso quizás les ha ayudado para que haya menos contagios. Y pues yo te quiero preguntar si también sientes que hay ciertos privilegios allá en el sector de la salud o el sector, bueno, el dinero, porque se sabe que hay mucho más dinero por allá que en otros lados, en comparación con otros lados. No, en los privilegios de salud yo pienso que está bien. La salud pública es bien conocido que tienes derecho a la salud pública gratis, pero la salud pública no alcanza porque, para empezar, están muy mal pagados. En el sector médico está muy mal pagado a comparación de los demás. Y Noruega los recluta desde la escuela. Y se lleva a todos los médicos y enfermeras a Noruega, de Suecia. Y muchos prefieren, claro, si van a ganar el doble en Noruega a lo que podrían ganar en Suecia, claro que se van. Entonces hay muy pocos que hay una cantidad bastante baja de personal en los servicios médicos en Suecia. Y como yo digo, ¿no? O sea, como la prueba no te la hacen si no tienes síntomas. Yo he estado enfermo, alguna vez tenía un dolor bien intenso en el estómago y no sabía qué era. Y fui a las urgencias y me decían, es posible que tienes una inflamación en la bilis, pero no te podemos atender. Si te explota, puedes morir, pero si alcanzas a llegar aquí, te podemos salvar. Y yo pensé, ay, que a toda madre son ustedes, ¿no? Y al final sí era algo en la bilis y tenía como un tapón, estaba tapada o algo así. Al final se destapó y estaba así, vomit me paré el carro, salí del carro ahí en medio tráfico y estaba así como vomitando así como litros de líquido blanco que era la bilis que estaba vomitando. Al final se quitó simplemente, ¿no? Entonces, y es porque hay muy poco personal en el sector público, a pesar de que en teoría tienes el servicio público gratis, pero cuando no hay quien te pueda dar el servicio, no sirve de nada tampoco, ¿no? Cuando fui a México y estaba ayudando a mis amigos a cortar algo, iba a ayudar porque ni siquiera hice nada. Ayudaron a unos amigos a cortar unas varillas de metal y agarré mal la cortadora y me corté en un dedo, no el dedo, sino en un dedo. Y nos fuimos rápido al hospital. A mí me sorprendió porque me metieron así como en 5 minutos de que me apunté y me preguntaban mi dirección y todo eso. No, yo no vivo en México y, ah, bueno, ya, no hay problema, métete aquí. Y me curaron rápido. Aquí en Suecia, si hubieran dicho, no tengo una dirección aquí, pues no te vamos a poder curar. Tal vez si te vas a la Cruz Roja Internacional pueden ayudar, pero aquí no. Es un poco diferente. Sí, no tengo. Ya se me olvidó dónde. Es que hubo algún punto de tu conversación donde quería hacer un. O sea, se me ocurrió, no sé, pero no me acuerdo muy bien. Se me ocurrió hacer una analogía entre la cuestión del COVID y el SIDA. Pero no. Mejor dejemos eso. Además, estamos sobre el tiempo. No, yo sí tengo mi propia teoría de conspiración sobre Ándale, COVID ándale, y SIDA, ándale. por ejemplo. A mí me parece bastante extraño que, por ejemplo, ahora con COVID, todas las farmacéuticas se pusieron a hacer vacunas y cuando fue la peor pandemia de SIDA en los 80, al parecer ninguna farmacéutica se preocupó por eso y al parecer nunca se han preocupado por hacer una vacuna contra el SIDA y el SIDA sigue, ¿no? Para mí me parece bastante extraño que una enfermedad, un virus bien mortal, no se le ha hecho caso y a otro virus que igual es igual bien mortal, se le hace mucho más caso. No me cuadra, se podría decir. Tiene cura, ¿no? El SIDA ya tiene No, el cura, SIDA ¿no? no, ahorita sigue sin tener cura. Se rumora que ya ¿Qué es lo que inventaron una venden aquí, vacuna güey? y que no la quieren sacar, pero eso es teoría de conspiración. Oficialmente no tiene cura. Y esa madre que venden aquí, güey, que es supuestamente para personas y que ya pueden tener relaciones y demás, ¿qué pedo? Pu Ya, de eso no puedes sé, vivir güey. con puedes vivir con retrovirales, creo, algunos años. A lo mejor eso Pero es lo que venden aquí, no sé qué pedo. que yo sepa, tiene tratamiento para ah. que lo sobrelleves y que vivas lo más posible, pero que te lo cures. Bueno, es un desmadre porque también hay gente que dice que no existe. Y por ejemplo, hay un caso, el de Magic Johnson, un basquetbolista famoso que según lo tenía y después ya no lo tuvo. Y por ahí sigue, ya después de 20 o 30 años de tenerlo. Oh, Simón. Sí, pero él Sí, que era es bien portador, raro. ¿no? Yo una vez leí de una persona que hasta escribieron un libro que eso, que precisamente la detectaron con SIDA y en vez de tomar el medicamento que pues, se les da para tratar pues, el SIDA, cambió toda su dieta. Se empezó a hacer ejercicio, empezó a comer bien y después se fue a probar con otros doctores y que los doctores le decían, no, pues no encontramos nada y así. Después se murió, creo que le dio una. Después se murió de otra cosa, pero su esposo decía que no había sido por el SIDA, sino que había sido otra enfermedad que no se trató, ¿eh? Pero sí está muy ahí cuestionado, o mientras eso se puede considerar como teorías de la conspiración. Sí, pues, si pensamos que Magic Johnson es así muy amigo de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y que va muy, muy seguido ahí, y Kim Jong-un es muy, muy orgulloso de ser amigo de Magic Johnson, y también suena muy raro que de repente se cura de SIDA él, y siendo muy amigo de una persona que un tirano que gobierna una región del mundo. Y claro, si te pones a buscar curas sobre el SIDA, te vas a encontrar un montón de páginas que te venden muchas de las cuestiones esos de medicina alternativa y que todo te lo curan con agua de plata, también te curan del SIDA. Y ¿cómo vas a saber si es cierto o no? Tal vez sí es cierto, pero a mí me parece bastante fantasioso y Pues ya se no le está desviando mucho encuentro. el ya se está desviando mucho el tema, pero no insultes al presidente de Corea, por favor. ¿Le ves mucha diferencia Oye, entre él perdón. que el gobierno de Suecia? No, yo solamente digo que Magic Johnson es amigo de Kim Jong-un. Solamente dije eso. Ya, bueno, yo no quiero defender al gobierno de Corea, pero siento que por aquí las democracias europeas les encanta tirar, las supuestas democracias europeas les encanta tirarle a Corea del Norte, pero luego aquí es lo mismo, pero nada más que más maquillado. Yo solamente dije que es amigo de una persona gobernante de una región del mundo. Yo nunca Ya, dije ya, ya, ya, ya. que lo atacaba ni No, nada. le llamaste dictador y no sé qué más. Se siguen ya, por Dictador y favor. tirano. Tirano. Es amigo de Trump ese güey también, ¿no? Pues se querían hacer amigos, pero el Trump era una payasada. Pero bueno, Pero ya. ese Pues vato sí, también. entonces, ¿con qué canción nos vamos ya qué? Ah, ya. Ya se me olvidó que era mi participación. Sí, nos vamos con una canción que nos pidió un compa que nos oye. Un saludo para ti, aunque no nos conocemos. Yo sé que conoces a Pirra y a Chiwi y a muchos otros de mis amigos. Y un saludo para el Gorilón. Y la rola que él nos pedía son las multitudes son un estorbo de Escorbuto, una banda que En cualquier estado de ánimo que tenga en mi vida, puedo ir y siempre me han gustado y yo pienso que siempre me van a gustar y es porque es un punk muy sencillo, un punk sin muchas pretensiones y esa canción es Las multitudes son un estorbo, de Escorbuto. Pues bueno, esos fueron los grandiosos Escorbuto que no sé por qué no habían pasado aquí en Lazos Punks. Tuvo que ser hasta este programa número 10 de aniversario y pues ya con esta canción nos despedimos. Yo soy Chigui desde Berlín, esperando que pase esta pandemia y pues que sobrevivamos, que haya salud para todo mundo, que no sea Amazon quien gana más de esta pandemia, ni las compañías farmacéuticas, esperando que crezca el apoyo mutuo entre la gente para salir de esto y pues ya no la hago más larga. Que esperamos escucharnos para la próxima emisión. Saludos para toda la gente y pues acá andamos. Bueno, pues yo soy Adriana y les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y pues cuídense mucho, banda, y saludos. Pandilla, pues también siempre un gusto poder compartir con ustedes y poder tener un poco de voz en el mundo. Pues, espero que esta situación del COVID la sepamos también. Pues no sé, esto es muy complicado, ¿no? Todo cambió y ahorita no. Sí, no podría ser una conclusión, más bien estamos a la expectativa de todo esto. Y chido por escucharnos, aquí seguimos. Un rock. Y bueno, a la siguiente, nos vemos. Nos escuchamos. Bueno, pues cuídense todos y. Y no midan el nivel de quererse cuidar. Si a unos les interesa salir a la calle con sus máscaras de gases y su ropa contra el ébola, esos blancos, pues háganlo, pero pues por el momento es un futuro incierto y muchos queremos vivir y hacemos lo posible para sostenernos en vida y esperamos algún día poder encontrarnos con la demás gente, ir a conciertos, practicar nuestros deportes y vivir la vida como la hacíamos, no sé, todo. Y pues nos escuchamos pronto. Hasta luego. Un placer haber podido compartir una nueva emisión con ustedes, ¿no? Y más esta que fue, pues, de aniversario, ¿no? Cumplimos un año de existencia y ojalá que sean muchos más, ¿no? Y, pues, a los radioescuchas, solo decirles que pues, muchas gracias por escucharnos. Cuídense, salud y nos vemos hasta el próximo programa. Bueno, los compas Pirra y Chiqui se tuvieron que ir antes. Saludos para ellos. También el compa Raúl, que desde cuando se quiere integrar a este proyecto no ha estado. También esperamos que tener más comunicación con más gente. Compas, que bueno, ahora somos casi puros hombres. Solo está Adriana, mujer, que luego dice que no es mujer, no sé. Pero bueno, hay. Quisiera continuar más esto, entonces escríbanos. Bueno, ya nos dijo que sí es. Escríbanos y ahí estamos. Saludos para todo el mundo y pues acá andamos.